Prepárate para escuchar LR Mix, Agitadores Radiales, el resumen semanal de La Retaguardia. Remix, Agitadores Radiales. Esto pasó acá. Especiales La Retaguardia. Ya antes de que ingresaras, te estábamos agradeciendo públicamente. Ahora lo hacemos, ahora que estás vos aquí, porque imaginamos la intensidad, aunque no sabemos, porque son situaciones intransferibles, imaginamos la intensidad de lo que ha sucedido recién con tu testimonio y el después, ¿no? Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Bueno, estoy muy conmovida de haber prestado este testimonio ante la justicia argentina en un juicio de lesa humanidad tan esperado y tan importante como es este juicio de las brigadas de Pozo de Banfield, Quilmes y Lanús, por donde pasaron muchísimos detenidos desaparecidos, ya antes del golpe, ¿no? Antes del 24 de marzo de 1976. Recuerdo mucho el trabajo de la Asociación de Detenidos a comienzo de los años 90, perdón, los años 2000, con el juicio al derecho a la verdad, que insistían mucho con estos centros clandestinos de detención, y sobre todo me viene a la memoria Adriana Calvo, ¿no?, que es una de las impulsoras de este juicio, y recordaba, por ejemplo, cuando vi en la causa de apremios ilegales por que hoy me hice referencia al croquis, ¿no?, de Pozo de Banfield, que lo vi con la Asociación de Detenidos también, con esos trabajos que hacían de recopilación de datos, ¿no?, tan valiosos, que sirvieron de base a estos juicios. Sí, ¿qué tal, María Esther? Yo precisamente de esto te quería preguntar. Un poco lo dijiste al comienzo de tu declaración en la audiencia de hoy, esta investigación tan detallada y acabada que realizaste de tu historia y de la de un montón de compañeros y compañeras, ¿cómo fue? ¿Cuándo la empezaste? ¿Cómo la hiciste? ¿Qué te significó realizar, medio que dedicar tu vida a esa investigación, ¿no? Sí, yo comencé, como dije, estaba estudiando en ese momento Derecho en la Facultad de La Plata, y sabía que había un vacío muy grande con el tema de la historia, sobre todo paterna, con lo que le había pasado a Jacinto. Mi mamá no hablaba de lo que había sucedido, y después que falleció mi hermana, que hoy no mencioné, que mi hermana melliza María Elena falleció en 1991, producto de una enfermedad que se llama lupus eritematoso sistémico y que es una enfermedad del sistema inmunitario, ¿no? Y tiene mucho que ver esto del estrés postraumático en estas enfermedades del sistema inmunitario. Y después que ella falleció, yo empecé a hacer, bueno, un duelo por ella y me di cuenta que las personas dejan rastros, ¿no? Dejan objetos, dejan fotos, dejan cuadernos, dejan ropa. Y entonces yo me preguntaba, fotografías, obviamente, preguntaba por Jacinto, y es así que empecé a preguntarle a mi mamá y empecé a buscar esta información. Lo primero que hice fue ir a la hemeroteca de la provincia de Buenos Aires, de la biblioteca de la provincia de Buenos Aires, que quedaba en el pasaje Dardo Rocha. Y en esa época, estoy hablando a mediados de los años 90, en el 94, 95, vos podías consultar los diarios, te los traían como en tomos, ¿no? Y los podías consultar ahí. Ahora me imagino que debe estar todo digitalizado, pero en esa época te daban el diario en papel. Y lo primero que encontré fueron los recortes de diarios de la época que hoy mencioné, del 8 de octubre del 74 y del 16 de noviembre del 74. Y con esos recortes comencé la búsqueda, que me llevó, por ejemplo, fui a la Subsecretaría de Derechos Humanos pensando que ahí había un archivo, como, bueno, había leído el Nunca Más y pensando que había algún legajo por Jacinto, pero no encontré nada. Y ahí me recibió un abogado, que para mí fue una suerte encontrarlo, que se llama, o se llamaba, no sé si vive, Carlos González Garland, que había sido colega de Ortega Peña y de Eduardo Luis Dualde. Y él me recibió en su despacho, porque claro, las empleadas me veían con desesperación, ¿no? Los recortes de diario, no me sabían qué decir, entonces me mandaron con él. Y él me recibió, me acuerdo, me hizo pasar y leyó toda la noticia, ¿viste? Se quedó pensando y me dijo, bueno, él tenía en su despacho un cuadro de San Martín y me dijo esto, es ese cuadro, está San Martín. Si hubiéramos ganado, estaría tu padre, sería un héroe de la revolución, pero no fue así. Y me dijo, y tenés que buscar, me dice, vos estás estudiando derecho, ¿no? Sí, tenés que buscar los expedientes. Me dice, y esto debe ser justicia federal. Y de ahí, como conté hoy, fui a ver un profesor y después su secretaria, fuimos primero en el registro de los archivos provinciales, no encontramos nada, y después fui a la justicia federal y ahí busqué yo en los libros de índice, ¿no? La referencia, hasta que encontré la referencia de los, eran días, no sé cómo explicarlo, eran días que yo iba cada mañana y rebuscaba ahí en esos libros, son inmensos, entonces están anotados así como una tabla larga de dónde entra el sumario, ¿no? ¿Qué comisaría? Porque en esa época las investigaciones las llevaban adelante las comisarías. Y la jurisdicción federal de La Plata es inmensa. Entonces era buscar una hoja en un pajar, pero yo encontré los expedientes. Y después me decían, bueno, tenés que hacer un escrito para pedir el desarchivo. Y después tenés que hacer un escrito para la fotocopia. Y después tenés que pagarte la fotocopia. Y así fui adjuntando documentación. Y lo mismo cuando comenzaron los juicios por la verdad, que yo recuerdo que en un momento trajeron los paquetes de habeas corpus, ¿no? Que habían encontrado en el archivo. Y ahí, bueno, para nosotras era una fiesta. Yo estaba con ese momento con otra compañera de hijos que estudiaba Derecho, Sofía Carabelo, y andábamos las dos buscando ahí. Entonces, cuando vimos esos paquetes de habeas corpus, era una alegría, estuvimos ahí revisando y ahí encontré los otros habeas corpus y la denuncia de apremios que hoy mencioné, que es un documento histórico muy valioso. María Esther, en las preguntas que te hicieron, Guadalupe Godoy, la abogada querellante, una de las abogadas querellantes, te agradeció por haber venido a pesar de que la cosa es virtual. Sí. ¿Por qué viniste? Bueno, yo tenía la fecha esta con mucha anticipación y pensé que en un momento me dijeron que después de la feria iba a ser posible haber audiencias presenciales. Entonces yo me había quedado esa información en la cabeza cuando estaba allá en Hamburgo y pensé que iba a poder declarar de manera presencial. Y después, justo antes de viajar, me dijeron que no, que las audiencias iban a seguir de esta manera por la pandemia. Y dije, bueno, no importa, yo estoy acá. Y para mí fue importante cruzar el océano y estar de este lado y poder dedicarme estos días de cuarentena en casa, sola, a revisar estos documentos, estos expedientes, estos papeles y poder armar el testimonio de hoy, que quería dar toda la información lo más precisa posible, con fechas y lugares. No sé si los conseguí. Sí, sobradamente me parece. Sí, y además, digo, más allá de la precisión y de lo que significa para todas las testigos y todos los testigos no olvidarse de nada, poder mencionar todo, siempre vale decir que esta reconstrucción histórica y personal, pero también social e histórica, que vos relataste apenas un poco de lo que hiciste en el comienzo de esta charla, debió haber sido realizada por el Estado, ¿no? Y ante esa ausencia, cada uno tuvo que salir a buscar su propia historia para que ahora estemos reconstruyendo colectivamente esa historia, ¿no? Con estos juicios en los que el Estado, de alguna u otra manera, intenta reparar aquellos errores, no consigue hacerlo del todo porque hay un montón de cosas para modificar, entre ellos las domiciliarias, ¿no? Claro, sí. ¿Cómo? Sí, dale, reflexioná sobre eso, No, si no, vos. no. Yo quería decir esto, que yo valoro muchísimo el intento de la justicia que se está haciendo con estos juicios, pese a todas las dificultades que hay y todas las cosas que por ahí tenemos para seguir reclamando. Porque si lo vemos desde la perspectiva, yo vivo ahora en Alemania, internacional y histórica, el trabajo y el precedente argentino es único en el mundo, ¿no? Se habla de los procesos de Nuremberg, pero Argentina ha pasado toda experiencia en el mundial sobre el tema de derechos humanos con estos juicios, con sentencias muy importantes. Hay que decir y destacar que Videla murió preso y condenado, ¿no? Eso ya es muchísimo, no lo pueden decir los chilenos, no lo pueden decir los uruguayos, no lo pueden decir muchos latinoamericanos que yo conozco. En Alemania, ¿no? En donde también tengo una militancia en la agrupación Hijos Deutschland. Ah, y quería referirme a un caso que tenemos allá en Alemania ahora, si me permiten, porque hay un represor que está prófugo de la justicia argentina, que tendría que haber sido juzgado en la causa de base naval y se fugó, se llama Luis Esteban Kiburg. Y está en Berlín, viviendo desde 2013. Y la justicia argentina ha pedido la extradición y se le ha denegado porque él tiene la nacionalidad alemana. Y el año pasado salió una nota en el diario Bild Zeitung, en donde no hay un video donde se lo filma en la calle, caminando por Berlín. Y nosotros, con los compañeros de Berlín, le hicimos un escrache el año pasado, en septiembre. Y queremos destacar esto. Ahora hay una investigación de la Fiscalía Federal de Berlín, pero por ahora sigue este hombre en libertad, cuando tendría que estar aquí, sino ya habría sido juzgado y condenado. Esto pasó acá. Detrás de las paredes. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de Detrás de las Paredes, programa número 121 de este martes 30 de marzo de 2021. Mi nombre es Cristian Madia, en la conducción, producción general e ideas de Detrás de las Paredes. Este viernes 2 de abril se estarán cumpliendo 39 años del comienzo de la Guerra de Malvinas. Para hoy tenemos dos entrevistas en exclusiva a dos excombatientes de aquel conflicto bélico por nuestras tierras, por nuestra soberanía. Uno de ellos, Gustavo Pirich, excombatiente de Malvinas y presidente del Grupo por Soberanía del GPS. Y también estaremos entrevistando al mismo tiempo a Florencio Morales, también excombatiente de Malvinas. Que sepa el mundo, América. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia esta. ¿Cómo fueron los momentos de enfrentamientos con los ingleses que le tocaron vivir a cada uno de ustedes? En tu caso, Gustavo. El enfrentamiento que tuve fue el primero y el último. Y fue la noche del 13 para el 14, antes de la rendición. Y estaba yo en la avanzada, como comenté antes, y fue durante la guardia que estaba haciendo yo que pude detectar que estaban los ingleses acercándose a las posiciones nuestras, porque primero yo estaba con un binocular para ver de noche, con visión nocturna, y pude detectar que había algo que se movía. Primero pensé que eran árboles y después recapacité que no había árboles en Malvinas y salí corriendo para darle la temprana alerta sobre la presencia del enemigo, como era la misión mía, en la avanzada a la compañía. Después nos replegamos donde estaba la compañía, que ya se había replegado a su vez a Puerto Argentino, y ahí resistimos toda la noche, nos tiraron con todo. Hay que pensar que eran fuerzas de élite, que antes de Malvinas y después de Malvinas combatieron en muchísimos lugares, y fue realmente feroz. Y en tu caso, Florencio, ¿cómo fueron esos momentos? Si uno puede llamar enfrentamiento con los ingleses a haber estado dentro de Puerto Argentino y ver cómo bombardeaban a todos los alrededores, y sí, eso era un horror y aumentaba mucho más la incertidumbre. Pero yo no tuve un enfrentamiento directo de combate con ingleses. Sí, estando esos pocos días en el Monte Longdon, hubo unas situaciones de lo que llamábamos alerta roja, que la alerta roja era inminente ataque aéreo, pero que en realidad los aviones pasaron por esa zona, pero no atacaron la zona. Entonces, después, ya cuando los últimos días de combate, cuando ya se arrimaban más a Puerto Argentino, yo empecé a estar y a trabajar en el hospital, se llamaba Hospital Interfuerzas de Puerto Argentino, al cual yo iba habitualmente todos los días, y bueno, ya me conocían los soldados médicos que estaban trabajando ahí, y digamos que esa fue mi forma de combatir, ¿no? Mi labor era diagnosticar a los heridos que llegaban. Los 45 minutos previos a la rendición, la artillería inglesa bombardeó todos los alrededores del hospital, a 150, 200 metros, porque estaba en una suerte de descampado el hospital, no estaba en el medio de la ciudad. Y alguien podría decir, pero qué malvados los ingleses, ¿cómo le van a disparar a un hospital? El problema era que gente de artillería había instalado un cañón, el último cañón que le disparó a los ingleses, a 50 metros del hospital. Por convenciones de Ginebra, las piezas de artillería deben estar a 500 metros a la redonda de un hospital. Bueno, finalmente se le ordenó el alto al fuego a quien operaba ese cañón y ahí concluyó todo el combate. Y tal vez públicamente lo voy a contar por primera vez. Cuando terminan todas las acciones de combate, eran alrededor de las, si no me equivoco, las 9 menos cuarto de la mañana de ese 14 de junio del 82. Y bueno, hubo una suerte de paranoia dentro del hospital. Seguimos todos trabajando, atendiendo a toda la gente, que todavía seguían llegando heridos. Entonces seguimos nuestro trabajo, pero todos pensando, van a entrar los ingleses. Y cuando entren, ¿qué van a hacer? ¿Nos van a reconocer como un personal de sanidad, personal de médico, de enfermeros? Entonces hubo varios que entraron en pánico. Algunos compañeros entraron en pánico y ellos mismos se dibujaban cruces en los guardapolvos, cruces rojas. A mí me dieron un brazalete con una cruz roja. En fin, porque pensábamos que cuando los ingleses entraran iban a hacernos salir a todos con las manos en alto y no sé, elegir a dos o tres al azar y fusilarlos. No sé, tal vez mucho cine malo que uno vio a través de los años. Bueno, pero rondaba esa fantasía. Pero en realidad, cuando los ingleses entraron, entraron tres coroneles médicos al hospital. Y yo estaba trabajando, ayudando a los médicos de la sala de terapia intensiva. Y en un momento uno de esos coroneles médicos entró. Entonces él miró todos los que estaban heridos. Y entonces, dirigiéndose a algún oficial médico argentino que lo estaba acompañando, le dijo, "Dear children". Nunca olvidaré esas palabras. Por el momento, lo que significaron en ese momento. El significado es, son niños. Se estaba refiriendo a todos los que estaban heridos e internados en esas salas de terapia. Todos respiramos aliviados. Siempre dije que ese hombre puso una luz de humanidad, que era algo que realmente no habíamos conocido en un montón de días. Pero madre, ¿qué está pasando allá? Eran igual a mí. Llaman ese lugar tan lejos de casa que ni el nombre me acuerdo. Porque estuve luchando, mi Dios. ¿Y qué pensás, Florencio, sobre la cantidad de suicidios que ocurrieron post-Guerra de Malvinas de los excombatientes, siendo responsable, por supuesto, el Estado argentino por la desmemoria, muchas veces, hacia ustedes? Se calcula que pronto va a haber tantos fallecidos por suicidios como víctimas o fallecidos hubo en las acciones de combate. Y esto ocurre porque no se atendió convenientemente, porque no se hizo lo que se tenía que hacer. Y bueno, también pasó que muchos muchachos veían las cosas de otra forma, estaban con otra edad, 19 años, 20, eran chicos realmente. Ahora no lo son, pero son chicos que se hicieron hombres en días, en horas. Los chicos de la guerra sí, porque fueron a la guerra siendo chicos. Eso sí, por más que haya muchos que dicen, ay, no, eso de los chicos de la guerra, no puede ser. Los chicos de la guerra, sí, eran chicos. Tenemos que admitirlo. Llamemos a las cosas por su nombre. A la dictadura yo no le perdono que cuando nos abrieron la puerta, después de volver de Malvinas, y nos dijeron, bueno, vuelvan a sus casas, la orden previa fue, lo que pasó en Malvinas quedó en Malvinas, no tienen que contar nada de lo que pasó allá, tienen que hacer silencio, por respeto a la patria, por respeto a la patria de quién. Esa es mi pregunta, ¿no? Así que, ¿yo me voy a quedar callado? No. No me voy a quedar callado, nada. Yo creo que a las 2 horas de haber llegado a mi casa estaba hablando hasta por los codos y no paré por, no sé, 2, 3 años. Hasta que un día me di cuenta que ya mis amigos ya no querían escuchar más, ni mi familia. Ya, basta, ¿no? Pero hubo muchos compañeros, hermanos que no hablaron. Y para mí fue un golpe muy fuerte hace unos años. Un compañero de Colimba y de Malvinas que falleció con 53, 54 años y que falleció como consecuencia de la ruptura de un aneurisma cerebral. Fui a su velatorio, fui a su entierro. Y en un momento, cuando se estaba armando todo el cortejo, una de sus hermanas subió a mi auto. Y empezamos a contar historias, porque estábamos con otro de los muchachos que estuvimos allá juntos. Empezamos a contar historias de él, lo que nos acordábamos, situaciones en las que él se vio envuelto allá en Malvinas. Y ella se puso a llorar en el auto mientras íbamos al cementerio, porque él nunca habló, dijo. Él nunca habló. Él nunca contó lo que pasó en Malvinas. Hubo muchos muchachos que obedecieron la orden. Basta de obedecer órdenes. Pasaron casi 40 años. Si hay muchachos que estuvieron en Malvinas y me están escuchando, no obedezcan más la orden. ¿A quién le debemos algo de los que nos dieron esas órdenes? No. Si no contaron nada, cuenten todo. Saquen todo afuera. Cuéntenlo todo a quien tengan a su lado. Sea un amigo, sea su mujer, sea un hijo. No se guarden nada. Hemos escrito unas palabras que ahora les vamos a leer, a ver qué les parece. Bueno, las palabras que hemos preparado son más o menos estas. queridos hijos, desde que ustedes se fueron, todos los días, prácticamente a cada minuto, hemos escuchado hablar de ustedes en la calle, en la radio, en la televisión, en los diarios, en las revistas, en los discursos oficiales. Acá dicen que ustedes son los gloriosos combatientes. Dicen que son los héroes de las Malvinas. Lo primero que tenemos para decirles es que para nosotros, ustedes siguen siendo nuestros hijos, hermanos, nietos, amigos, novios. Para nosotros, ustedes son, ante todo, y como siempre, nuestros chicos queridos. Esto pasó acá. La retaguardia. A través de nuestros queridos amigos de la revista Cítrica, nos enteramos esta tarde de una situación que no nos sorprende, acostumbrados a tratar causas que tienen que ver con causas armadas en la justicia. Pero bueno, con esta particularidad que tiene este caso que vamos a abordar ahora, que implica una extradición cercana en el tiempo a Alemania de parte de la persona que está presa. Estamos hablando de Luis Beto Robledo, está acusado de traficar cocaína. Sus vecinos del barrio dicen que es un simple distribuidor de leche y están cortando ahora la autopista de Lepiane, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a charlar con Marina Vignati, que es la esposa de Luis Robledo. Marina, bienvenida al aire de La Retaguardia, soy Fernando Tevele, ¿cómo estás? Buenas noches, muchísimas gracias por darnos el espacio para poder contar lo terrible que, el terrible momento que estamos pasando como familia, como amigos, como compañeros de trabajo de Luis. ¿Están allí cortando la autopista de Lepiane? Sí, estamos más o menos a la altura de Lugano. Uh-huh. Bueno, ¿nos contás desde cuándo está preso, de qué lo acusan? Bueno, el 28 de enero, cuando Luis Beto estaba llegando a su lugar de trabajo donde retira el camión para salir a hacer el reparto en Lugano, agentes de Interpol se presentan y lo detienen, acusándolo injustamente de que él había traficado cocaína líquida en un total de 11 kilos desde Uruguay hacia Alemania. Eso es lo único que sabemos de la causa, porque ni siquiera está acá la causa. Claro. La causa es de Alemania. ¿Él viajó alguna vez de Uruguay a Alemania? Beto jamás salió del país. Nunca fue a Uruguay. Nunca, no, nunca se hizo pasaporte. Nunca, ni siquiera se tomó el buquebús. Que nada, nunca claro. Salió del país. Lo más lejos que llegamos como familia, lo dije en varias oportunidades, fue a Bariloche y nada más. Es lo más lejos que llegamos desde nuestro domicilio. Claro. ¿Y qué suponen ustedes? ¿Que alguien, le robó la identidad? A nuestro pensar, es un robo de identidad y que le tocó a él, lamentablemente. porque él hace más de 60 días que está detenido, no lo vemos, solo podemos llevarle comida y algo para que tome, gaseosa, agua, nada más. Injustamente, él hace 20 años que trabaja repartiendo para la Serenísima. Primero entró como changarín, luego lo pusieron en blanco y así fue toda su vida de trabajar, de levantarse a las 3 de la mañana para que a las 4 menos cuarto él vaya a buscar el camión, se vaya para Lugano y de Lugano se vaya a General Rodríguez a volver a cargar para poder salir al otro día. Claro. Nosotros tenemos pruebas de que él es inocente, de que él jamás salió del país, jamás, jamás salió del país. Nosotros tenemos esas pruebas que nos den la posibilidad de mostrarlas, de que la Argentina, de que el Estado se dé cuenta de que hay un ciudadano que va a ser injustamente extraditado a un país donde no conocemos nada, donde no tenemos posibilidades de acompañarlo en esa extradición, porque no tenemos un poder adquisitivo como para sacar un boleto de avión e irnos. Nosotros somos gente de trabajo, todos somos gente de trabajo. La gente que vino al corte es gente de trabajo, somos compañeros, familiares, compañeros, vecinos, no tenemos ningún apoyo político ni nada. Solo es gente trabajadora que está defendiendo a un trabajador que va a ser injustamente extraditado a Alemania, donde no sabemos lo que nos espera allá, porque si acá en su país nadie hizo nada por escucharlo, ¿qué podemos esperar? Que en un país que no sabemos el idioma ni nada, lo escuchen. ¿Quién lo va a escuchar allá? Marina, la fecha de la extradición sería el 26 de abril. El 26 de abril. Ya nos dieron el número de vuelo, creo que es, el horario. Y vos decís todo. Que a él lo detuvieron hace 6 meses. No, hace 60 días, hace, el 28 hace, de enero. Hace 2 meses. Porque, 2 meses. Digo, es rarísimo, además, que una extradición se resuelva con tanta velocidad, ¿no? A 60 días de una detención, ya va a estar extraditado. Y ni siquiera nos dejan presentar pruebas. Nos hemos cansado de mandar cartas, mails, presentarnos en Cancillería, en la Casa Rosada. Que alguien nos escuche. Por favor, pedimos que alguien nos escuche, porque es desesperante por lo que estamos pasando. ¿En qué juzgado está la causa? Acá no hay causa, lo que hay es el juzgado número 2 de Morón, juzgado federal, número 2 de Morón. No, porque es una causa federal, eso. Él claro. Está en Interpol, en la calle Cavia. Para nosotros nos está costando mucho el tener que llevarle la comida a diario, porque también tenemos que seguir trabajando, porque tenemos que sobrevivir a todo eso. Imagínense que Beto era el sostén de mi familia. Nosotros tenemos 3 hijos, si bien estamos separados, pero él era el que nos mantenía a nosotros. Yo hoy tengo que salir a trabajar para darle de comer un plato de comida a mis hijos, y con lo que me sobra tengo que llevarle a Luis, con la colaboración de muchos vecinos, muchos amigos que nos ayudan, pero es muy difícil. Hoy tuve la suerte de que fui en el auto de él. Él tiene un auto modelo 96, que para poder arrancarlo lo tengo que empujar. Esa es la realidad. Y yo gasté 400 pesos de peaje, que no los tengo, y lo gasté, y no ya no sabemos de dónde sacar dinero. Imagínense cómo hacemos nosotros para acompañar a Luis si lo mandan. Que si alguien nos está escuchando, que nos ayuden, por favor, pedimos que nos ayuden. Esto pasó acá. Tengo una idea. Y Bien, nos metemos en nuestro primer bloque, como nos propusimos hablar de Ciudad de Buenos Aires, para referirnos a diferentes organizaciones barriales de distintos puntos de la ciudad que se vienen oponiendo a proyectos de megatorres. Escucharemos un informe especial con voces de los y las protagonistas, en primer lugar de Colegiales y luego de Parque Chacabuco. El primer audio que vamos a escuchar pertenece al colectivo Colegiales en Acción, no a las torres en Colegiales. Así que vamos con el audio 1 entonces. La audiencia pública referente a la ley inicial aprobada el día 10 de diciembre del 2020, por la cual se propicia realizar modificaciones al Código de Edificación. La intención es que puedan escucharnos como vecinos y vecinas, quienes nos vemos avasallados y desplazados por todas las últimas modificaciones a los códigos. A partir de tomar conocimiento de la construcción de un edificio de 7 pisos en la cuadra en la que habitamos, conociendo como vecinos las limitaciones en las alturas en la construcción, comenzamos a sorprendernos desagradablemente de que las mismas han sido modificadas en detrimento de nuestros derechos como ciudadanos y en beneficio de los abusadores de emprendimientos inmobiliarios a cuya medida se han hecho las modificaciones. Somos conscientes, y lo vemos a diario, que los barrios son alterados provocando más problemas a los actuales en los servicios básicos como cloacas, agua corriente, energía eléctrica, desagües pluviales. Comenzamos a comunicarnos entre los vecinos y a generar un colectivo que a medida que pasan los días va creciendo e integrándose a los ya existentes en el barrio, incluyéndonos desde las diferencias con un objetivo en común: que nuestro barrio, en el que vivimos desde hace décadas, algunos de toda su vida, siga siendo respetado como tal en sus condiciones de digna habitabilidad. La organización urbana y su distribución requieren de un crecimiento organizado y sustentable. El crecimiento desmedido y sin razón aparente, justificando solo el afán de lucro y la recaudación impositiva, terminarán por desbordar los sistemas de servicio y alterar la vida de los ciudadanos. Resulta bastante contradictorio todo esto, ya que en la página del gobierno de la ciudad se detalla lo siguiente. Se puede leer que el objetivo que plantea es diseñar una ciudad a escala humana donde el vecino sea el principal beneficiario de todas las transformaciones de Buenos Aires. Los nuevos códigos otorgan homogeneidad al tejido urbano de la ciudad y genera las condiciones para una mejor convivencia entre las distintas actividades y propone una densidad poblacional adecuada. Principales cambios: establecer alturas máximas de construcción para respetar la identidad de cada barrio. La identidad del barrio de Colegiales, en este caso, y la de muchos más, yo me pregunto, ¿cómo se respeta? Todas estas modificaciones deberían perseguir la capacidad de los barrios para ser disfrutados y buscan finalmente la capacidad para ser explotados. Fuimos incluidos en una edificación que no corresponde a la identidad del barrio de la que tanto se hace mención. Sabemos que lo que se quita no vuelve más. Todo esto no solo nos perjudica en lo personal, sino en lo colectivo. Rompe la estructura social y habitacional de los barrios. Me vuelvo a preguntar, ¿quién tiene en cuenta al ciudadano cuando ponen en marcha todo este tipo de políticas? Vamos a seguir trabajando juntos, estamos uniéndonos con otros barrios y toda esta situación necesitamos que se vaya revirtiendo. Vamos a intentar impedir que sigan avasallándonos. Bien, escuchamos a la gente de Colegiales, a los vecinos y a las vecinas, a diferentes voces del colectivo No a las Torres en Colegiales, Colegiales en Acción, dándole una introducción a lo que también queremos escuchar ahora a través de dos audios que siguen. Vamos a escuchar a Nadí López Almeida, ella es comunicadora social, pertenece al colectivo vecinal No a las Torres en Parque Chacabuco, del barrio de Parque Chacabuco, que, bueno, coincide, digamos, en su sentir, en sus argumentos, y también se oponen a las torres que intentan avanzar en estos puntos de la ciudad de Buenos Aires. Así que vamos a escuchar el audio 2. Ya son 4 los edificios que se quieren construir en una misma cuadra de Parque Chacabuco, en una zona de casas bajas. Son 3 emprendimientos inmobiliarios diferentes, uno con un edificio de 12 pisos, otro con un edificio de 11 pisos y otro edificio de 21 pisos. Y el tercer desarrollo inmobiliario es otro edificio de 12 pisos. Todos se encuentran uno al lado del otro. Y esto al grupo de vecinos y vecinas de Parque Chacabuco, Nueva Las Torres, nos sigue alarmando y nos sigue poniendo en acción para intentar impedir que estas obras se lleguen a concretar, porque nos afectarían y nos perjudicarían en un montón de sentidos. La situación de estas obras es la siguiente: una de ellas se encuentra clausurada por el gobierno de la ciudad por haber constatado una serie de irregularidades, entre ellas que lo que se había empezado a construir no se condecía con los planos que se habían presentado. La siguiente obra de Alto Grande Asamblea, que promociona los edificios de 21 pisos y 11 pisos, no ha comenzado aún sus trabajos. Sin embargo, los departamentos se siguen vendiendo a través de distintos sitios de internet. Y hay un tercer emprendimiento que comenzó a trabajar en el mes de marzo, y que sin embargo no tiene colocado el cartel de habilitación del gobierno de la ciudad. Y esto lo hemos estado denunciando a través de distintos canales, a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio Público Fiscal, a distintos organismos oficiales, que de hecho hemos logrado que vengan, que se acerquen a realizar una inspección. Han constatado que es cierto lo que estamos denunciando, que se están realizando obras de construcción sin el correspondiente cartel de habilitación. Y la respuesta que nos dieron es que iban a darles unos días a las personas de la construcción para que regularicen la situación. Es decir, que no han clausurado esta obra, pese a que esté trabajando en la irregularidad, y van a volver, no sabemos cuándo, a ver si subsanaron las faltas que estaban cometiendo. Al día de hoy, esa obra sigue sin su correspondiente cartel de habilitación. Ante esta situación nos seguimos organizando, nos seguimos reuniendo todos los viernes, seguimos haciendo las denuncias correspondientes a todos los organismos oficiales, seguimos haciendo acciones de difusión para que todo el barrio de Parque Chacabuco sepa qué es lo que está pasando en esta parte de nuestro barrio, y por supuesto que no descartamos la vía legal. Bien, si te enganchaste recién a Tengo Una Idea, Radio La Retaguardia, escuchábamos a Analí López Almeida. Ella es comunicadora social, vecina del barrio Parque Chacabuco, integrante del colectivo vecinal No Las Torres Parque Chacabuco, quien nos describía cuáles han sido las últimas acciones y novedades respecto a la intención de llevar a cabo allí, en un barrio de casas bajas, proyectos de megatorres que vienen a romper con, digamos, la estética de estos barrios tan tranquilos y característicos de la ciudad de Buenos Aires, y que serían en principio ilegales, pero bueno, el gobierno de la ciudad hace todos los intentos para acomodar nuevo código urbanístico y que estos mega emprendimientos con fines especulativos inmobiliarios, vamos a decir, puedan llevarse adelante. Vamos a compartir un audio más, el último en este caso, a donde Analí López Almeida nos contó cuáles fueron las últimas acciones para hacer más visible la lucha vecinal. Vamos con el audio. Toda la información la seguimos publicando en nuestras redes sociales. Pueden seguirnos en Instagram como @parquechacabuco_noalastorres, en Twitter @PCHNoalastorres y en Facebook Parque Chacabuco, No a las Torres. Publicamos allí todas las novedades. También puede consultar un link en el que estamos juntando firmas dirigidas al gobierno de la ciudad para que reconozca que la altura máxima permitida en esta zona es de 11,20 metros y arbitre los medios necesarios para que estas obras se adecúen a esta normativa. Bien. Entonces, compartimos con la audiencia este informe especial a través de diferentes voces de diferentes barrios. Elegimos a colegiales, a Parque Chacabuco, por la oposición vecinal organizada en contra de los proyectos de megatorres, los proyectos de edificios en altura. Esto pasó acá. Oral y público. Vamos a recibir a Marina De Stefani. Ella es la hija de Silvia Supo y queremos charlar de estas cosas que nos rondan cada vez que recordamos sus nombres. ¿Cómo estás, Marina? Gracias por estar otra vez al aire de La Retaguardia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias a ustedes por este contacto. Bueno, un año más. En principio, desde lo personal, esa ausencia diaria, ¿qué implica cuando se cumple la fecha, digamos? ¿Significa algo especial para ustedes ese día? Y es un día que, bueno, para honrar, ¿no?, la memoria de nuestros viejos y en especial la memoria de mi mamá. Y bueno, y sobre todo aprovecho para hablarle un poco más a mi hija de quién fue su abuela y en todos los espacios que habito y transito día a día, en la escuela, en mis trabajos, en la calle, en los medios, hablar un poco de quién fue Silvia y bueno, qué significó para nosotros y para la memoria reciente y para, bueno, todo el desafío que significa seguir recordando su nombre. Así que una mezcla de sensaciones, por un lado de tristeza por su ausencia y por el otro lado una gran responsabilidad y una gran alegría de poder seguir manteniendo su legado activo. Uh-huh. Una de las luchas fundamentales de las personas que han sobrevivido al genocidio, tu vieja fue una de ellas, es no solo por la justicia, sino también por la verdad, ¿no? Por saber qué pasó con las personas desaparecidas. ¿Es esa una lucha lamentablemente heredada? Digo, tu lucha es también la de tu hermano, digo, la de tu familia en general, por saber qué pasó. Sí, realmente, nosotros quedamos, bueno, Silvia tenía muchas causas en las que fue testigo, en las que tenía que volver a testimoniar, y bueno, ella todavía estaba buscando a su compañero y saber qué le pasó en aquel momento cuando ella es detenida durante la dictadura, estaba en pareja con Reinaldo Atemer, y bueno, para ese compañero aún no hubo justicia y no hubo verdad, y bueno, nosotros sentimos que la valentía que ella tuvo, porque fue antes de que cayeran las leyes del olvido, que ella hizo sus denuncias, incluso en plena dictadura también levantó habeas corpus por este compañero y por otros compañeros. Bueno, eso es una deuda que elegimos porque me parece que no es de carácter individual, porque Reinaldo Atemer, de quien estoy hablando, nos falta a todos y a todas, y esa es la, me parece, la demanda que pone el recuerdo de Silvia y la responsabilidad que te decía. Hasta que no saldemos eso, me parece que es irresponsable con nuestras nuevas generaciones, no es sincero la democracia que les vamos a estar dejando. Y bueno, sobre todo si estamos hablando de que encima la persona que se interesó en buscar esa verdad y esa justicia fue asesinada en plena democracia de manera cruel y sanguinaria, disciplinante. Uh-huh. Entonces, verdad por las tareas que ella había empezado y verdad también en función de esclarecer y saber qué le pasó a ella. Pues es que en el ejercicio de nuestro andar transitando cotidianamente los juicios por crímenes de lesa humanidad, nos ha pasado algunas veces de encontrarnos con situaciones extrañas que han vivido los testigos. No es la habitualidad, la verdad, también corresponde decirlo, pero situaciones de amenazas que se han dado en lo que muchas veces no son denunciadas porque circula la idea de que estas cosas ocurren. Coincido yo en esa línea, en la lectura de que estas cosas ocurren para no solo, digamos, causarle un mal a la víctima, sino también como un mensaje que se intenta dar al resto de los testigos y las testigas. Pero en lo que no coincido es en que hay una línea de pensamiento que dice, bueno, mejor dejémoslo ahí. porque si no vamos a conseguir el objetivo de ellos, que es asustar al resto de quienes están dando testimonio. ¿Escuchaste alguna vez alguien te dijo algo por el estilo? Sí, es algo que ronda en quienes somos familiares de víctimas de la dictadura, o bueno, en este caso, víctimas de asesinatos políticos. Yo la verdad es que me parece que el pacto de silencio que instaló la dictadura es tan fuerte y fue tan dañino para la sociedad que me parece que no podemos nosotros salir a avalar eso. En todo caso, hay que exigir al Estado y a la sociedad que se deje asesinar, que se deje amenazar y, bueno, exigir medidas de protección como las que no tuvo Silvia, mi mamá, y que se garantice la integridad y la seguridad de quienes fueron valientes testigos, ¿no es cierto?, o testigas. Por un lado eso, me parece que la energía nuestra tiene que estar ahí, y bueno, y el ejemplo que nos dieron nuestros viejos en una ciudad muy chica, contar incansablemente hasta ser escuchados y escuchadas, y me parece que eso nos da visibilidad y protección, porque esa fue una decisión que tomamos como una decisión política, que también tomaron mis viejos y que sostuvimos con mi hermano, de que entiendo que puede generar un engrado de exposición que no todos nos bancamos o no en todo momento, pero bueno, por eso se hace colectivamente y es por ahí, pero me parece que es la medida de cuidado más importante y es la lección más importante que hemos aprendido, de que ante el silencio y el olvido nosotros insistimos en contar y multiplicar el mensaje desde distintas formas, ¿no? No solamente con la palabra y en los juicios, sino en las calles, en el arte, en distintos formatos. Me parece que esa es nuestra apuesta, a decir, a nombrar y a no transar en ningún sentido, porque lo que queda oculto favorece la violencia, favorece el miedo, bueno, ya sabemos a qué es funcional y es lo que buscan, el disciplinamiento, ¿no? Y bueno, claro, nosotros tratamos de oponernos a eso, pero bueno, entiendo que no todas las familias lo puedan sostener y entiendo que también el Estado muchas veces no garantiza que haya una seguridad. Se incita a denunciar y por ahí no contás después con el respaldo. Entonces, bueno, es un poco complicado, no lo daría claro, así como un recetario. Sí, insisto en la importancia de hacerlo. No, por supuesto uno no lo dice juzgando otras actitudes, sino simplemente dando una opinión, ¿no? Porque además me parece que esa línea que sostiene que no hay que estar sobre estas cosas contándolas todo el tiempo para no generar temor en los testigos, deja de lado dos cosas importantes. Primero, pensar que quienes han dado testimonio no tienen miedo, ¿no? Seguramente tienen miedo y se sobreponen a ese miedo porque entienden que es importante dejar de lado el temor, sobreponerse y seguir adelante, como ya lo han hecho otras veces en sus vidas. Y después también aparece otra cuestión, que es como una cierta subestimación, ¿no? Pensar que todos los testigos y todas las testigos se van a asustar y no van a ir más a declarar y nos quedamos sin juicio, ¿no? Sí, y bueno, y esta es otra cosa, acelerar los juicios, oponernos a las medidas de privilegio, estamos hablando de hecho de hace más de 45 años en algunos casos. Entonces, bueno, y esa misma energía ponerla en exigirle a la justicia que sean más cortos los plazos, que haya más juicios, que no se interrumpan, que no permitir gobiernos que garanticen la impunidad, porque la impunidad es amiga del silencio y del miedo. Me parece que esa tiene que ser nuestra apuesta como militantes. Esto pasó acá. Rock y Arrabal. Pesada del Rock and Roll fue una banda argentina de rock formada en 1970 por el productor Jorge Álvarez, uno de los fundadores del sello discográfico Mandioca, el mítico sello discográfico Mandioca, y el cantante y productor Billy Bond. para ser el grupo de acompañamiento de este último, Billy Bond. Por ella pasaron reconocidos músicos argentinos como Papo, Luis Alberto Spinetta, Javier Martínez, Claudio Gavis, Alejandro Medina, David Lebón, entre otros tantos. En algún momento Charly García. La Pesada colaboró también en la grabación de varios discos de distintos artistas, entre ellos, por supuesto, el primer disco de Sui Generis, Vida. Durante sus primeros años, La Pesada fue un grupo abierto, tanto en sus actuaciones como en grabaciones. Contó con la presencia eventual de músicos destacados de la escena rockera de aquellos tiempos, constituyendo así una especie de seleccionado permanente en un cambio permanente del rock nacional. Masajeando no sé qué. Tengo unos tambores locos que me baten y me besan. Siento tanto fuego adentro que no sé. Sin receta. Tengo las venas mezclando sangre con alcohol. No doy mucho por mi vida y me tiene descuidado. Si me dejan de propina y me echan donde voy. Sí. Las piernas, tengo miedo de la ley y un palazo en la nuca que me traga tierra. Yo sé que un día me iré a ese cielo sin nadie, lo veré en las calles, la calle. Remix. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia. Thank you.